en la máquina. DJ Way. Rompe la consola. Rompe la consola. Wow, vamos allá. Quítate del medio porque vengo duro. Avísale a tu mami que llegué. Rompe bocina, dile a tu vecina que no salga porque yo esta vez. Vengo recitando los carnales, los que nunca me apoyan y mire este como le paga. Me mira, me saluda, con tocando como suda porque sabe. Mira, somos el flow, quítate, somos la calle, somos la melodía, somos la guapería, somos la música. Estos son los cuatro. Seguimos siendo tu castigo. Seguimos siendo la música que te relaja. DJ Igual, la que te altera. Lola. Seguimos siendo el grupo de tu preferencia. Gogo Junior. Y para que te enteres, seguimos siendo los cuatro.